Su esfuerzo nos emociona y nos motiva. Así lo aseguró el ministro de Defensa, Agustín Rossi, al participar de la ceremonia de clausura del curso de vela Naveguemos Juntos, organizado por la Armada y destinado a personas con distintas discapacidades. En el buque Museo Fragata Presidente Sarmiento, Rossi destacó que este programa ratifica el compromiso que tiene el Ministerio de Defensa con las iniciativas que proponen mayor inclusión. El programa se desarrolla desde abril de 2006 en dependencias del Yacht Club Centro Naval de Olivos, destinado a personas de ambos sexos entre los 18 y los 65 años con diferentes patologías. Fútbol. En Newell's aseguraron la continuidad de Trezeguet y dudan sobre la de Gabriel Heinze. El director deportivo del conjunto leproso, Sebastián Cejas, destacó que a pesar de que el delantero es propiedad de River y el presidente de Núñez, Rodolfo Donofrio, quiere que retorne, el franco argentino continuará en el club al menos hasta junio cuando venza su contrato. Por otro lado, Cejas aseguró que Heinze dijo que está cansado y que quiere dar un paso al costado, aunque por pedido de sus compañeros y el cuerpo técnico aseguró que lo va a pensar. Servicio Telam para la radio. Raíces de mi tierra. Sábados de 14 a 17. Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica. Novedades. Agenda. Mates. Mucho más. Raíces de mi tierra. Sábados de 14 a 17. Conduce Karina Maldonado. Estas coplas me voy. Raíces de mi tierra. Sábados de 14 a 17. Incorporamos 160 protectores ciudadanos, listos para brindarte más seguridad, además de 30 nuevos móviles y 10 motos. Y vos ya los ves patrullar por las calles de la ciudad. Gestión Jorge Ferraresi, con la seguridad de estar siempre trabajando. Avellaneda, bien viva. ¿Querés tu programa en la Tecno? Tu programa en la Tecno. Llámanos al 4-227-0037. 4-227-0037. O mandanos tu demo a fmlatecno@fra.utn.edu.ar. fmlatecno@fra.utn.edu.ar. FM La Tecno 88.3. La radio de la UTN. Universidad Pública. Radio Abierta. Fin de espacio publicitario. FM La Tecno te sigue. Seguinos en Twitter. Arroba FM La Tecno. Construimos radio. Radio 2.0. Radio 2.0. fmlatecno.com.ar. Con ustedes, Raíces de mi tierra, 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. En la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaban y tú que eu mais queria era poder te beijar e de qualquer jeito nunca mais acordar. Não sabia nem que pensar, eu queria dissimular quando entre la gente me llamaba. Fui em sua direção, começou nossa canção, sua dança linda me dominava. ¡Hola! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. 2:11 p.m. Calorcito en Buenos Aires. Qué bonita que está la siesta. Lindo para tomar sol. Lindo para venir al campus Villa Domínico. ¿Cómo les va, muchachada? ¿Cómo están allí en casa? ¿Cómo la están pasando llevando la radio al parque, me imagino? Al patio, a la terraza, al balcón vereda de tu casa. Sí, a la puerta de calle, claro. Acá estamos arrancando otro Raíces de mi Tierra, música de raíz folclórica latinoamericana, temáticas sociales, el recorte de los hechos políticos de este diciembre, que además es anecdótico porque tiene mucha materia, mucho producto, mucha cosa histórica que ha pasado a lo largo de estos 30 años de democracia y sobre todo en la última década, mucho para recorrer. Acabamos de pasar el 19 y 20 de diciembre, que es ícono en el calendario del mes de diciembre. Vamos a hablar de un poquito, nombrar que fue inaugurada, creo que la tarde del jueves, la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda. Yo quisiera saber cuántos de nosotros nos vamos a acostumbrar a decir, me bajo en la estación Darío y Maxi. Yo creo que con el tiempo. Hay muchos que no le están dando ni pelota. Bueno, al ver carteles, uno se acostumbra. Pasa con las calles cuando uno vive mucho tiempo en un lugar y tiene una calle y la conoce la gente de ahí, pero cuando uno viene de otro lado ya no sabe, el chofer ya no sabe qué es. Sí, te cambian el nombre y ven por el cartel. La Fabiana Onsari toda la vida fue Cadorna. Cadorna, y por le ejemplo. Siguen diciendo Cadorna y el cartel dice Onsari. Claro, pero yo hay gente que le digo Cadorna y me dice, ¿qué es Cadorna? Piensa que es un chiste. No, Cadorna existe. Yo vivía sobre a la esquina, ¿ves? Claro, bueno. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la policía, vamos a hablar de la policía cuartelada, vamos a hablar de los saqueos, vamos a hablar del calor. De la llegada del verano, que parece ser una novedad. Es el primer verano que paso en 40 años. Ponele, es el primer verano en que parece ser que la novedad es la falta de servicios. Que parece ser que como el país está mejor de guita, hay aire acondicionado por todos lados y la tensión no da abasto. Por eso de los cortes de luz. Vamos a hablar un poco acerca de eso, de la posibilidad de estatizar Edesur, Edenor, de por qué no invierten estas empresas a lo largo del año, por qué tienen que esperar el final de la primavera cuando más altas temperaturas se generan en mediados de diciembre y tengamos que estar sin luz, sin agua, prendiendo fogatas en el medio de una avenida, cortando el tránsito, que me parece absolutamente lógico y justo para solicitar un servicio que además tenés que pagar en fecha porque si no te lo cortan. Una contribución del ciudadano que a veces es muy ingrata, que a veces duele, porque uno tiene que poner la tarasca, porque si no las empresas de los servicios te cortan como si nada el servicio, pero cuando ellos se mandan la macana, y lo peor es la contrariedad del jefe de gabinete. El jefe de gabinete que sale a decir en discurso, como cada mañana hace, cuya comunicación me parece muy eficiente y feliz. Ete aquí, a pesar de todo, dijo que él prefería que haya cortes rotativos y programados, de lo cual se disculpó 2 días después. Porque en realidad lo que hay que pedirle a las empresas es inversión, muchachos. Pero tengamos paciencia, porque en el invierno 2014 seguro se va a pensar en el verano 2016. 15. Bueno, 16. Los 16. Claro. Bueno, otro de los temas que vamos a hablar. Vamos a hablar de Nelly Omar. Se nos fue con 102 años. Un ícono del tango, una erguida guerrillera del escenario, un ejemplo de mujer en el arte. Nelly Omar se iba ayer dejándonos su ideología peronista, su lucha frente a al repertorio, más siendo mujer, ¿no? Bancándose los ovarios frente a tantos gobiernos que atravesó. Qué interesante, mujer. Otros momentos de la vida. Hoy por hoy una mujer es bastante normal, encontrar una mujer arriba en un escenario. En esa época, no. Y hablando de determinados temas, además. Vamos a hablar de su partida. Está un poco de duelo el tango y el folclore también. Sí. 102 años, che, una gran vida, una buena vida, y además creo que la supo vivir. Qué grande. Y también vamos a tener la visita de alguien que es cumpleañero hoy, que es Carlos Oscar Paniagua, entrenador de boxeo, yo quiero decir uno de los mejores. Es el tío de Sergio Maravilla Martínez, hoy cumpleaños y va a estar sentado acá en esta mesa de trabajo. Así que varias cosas van a pasar a lo largo de esta jornada, en que también tenemos una previa de la Navidad. Tenemos cantores quichuistas, tenemos varias cosas de qué hablar, un poquito de agenda cultural, porque no hay mucha movida, ¿vieron? A esta altura del año. No pasa mucho, no hay mucho movimiento en los teatros. Fernando Pérez, Farolito, desde los controles técnicos, manejando la consola a esta hora de la siesta, la primera parte de Raíces. ¿Está Don Gigu presente? Claro que sí. Y Maina Purini, como tata, siempre, ancha sumasta Purini. Y coñichan, pero sumastian punchau. ¿Quién dijo? Está haciendo calor, es pero está lindo el día porque hay que ponerse a la sombra, China nada más. Claro, lógico. Claro. Sí. Hay que tener agüita cerca siempre. Con mucha agua, agüita, sí. Poco salado, poco. Una agüita salada, agüita mezclada con sal, sí, va bien también. Sí, para las patas. Y bueno, cuando se hinchan los pies. En la sombra, en la sombra va lindo. Va lindo, lógico, no hay que buscar el sol, como hay no, gente, claro. Yo conocía gente que buscaba el sol fuerte, no, yo como lo conozco, de nacimiento al sol fuerte, le buscábamos los algarrobos que dan mejores sombras, no cualquiera. Es más tupido el algarrobo. Con ramas más tupidas, las hojas más tupidas, más verdes, más lindas y cosas así. Y bueno, hay mucha gente conocedora de las cosas, de los tiempos, y eso es muy importante. Así que seguimos, Karina, saludando a A doña Lidia del Valle. Hola. Y Maina Purinki, mamá. ¿Cómo le va, Karina? Ah, la encontré. Muy buenas tardes. Pero muy buena. Es medio caiducho. Está cabizbajo el micrófono. Sí, sí. Ahí está. Subimos el micrófono. ¿Cómo le va, Karina? Ahí sí, pero excelente, excelente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, con calorcito. No. O tranqui. Acá está lindo, está fresquito. Acá nos quedamos. Sí, sí. Acá nos quedamos hasta las 5 de la tarde, no nos mueve hasta nadie. Que refresque más, un poco. Hasta que baje el sol, más o menos. Baje el sol. Más o menos, porque el sol hasta las 7 y media le da duro y parejo. Hoy va a ser el día más largo. Sí. Hoy es el comienzo del verano. Solsticio del verano, cuando comienza el verano. Bien, Oscar. Hoy comenzamos el verano. Comenzamos con verano y con música de verano también. Hay música de verano. Claro, yo eso. Estoy sin auriculares, así que no sé lo que pasa detrás. Y debajo nuestro, ¿qué está pasando? Carlos Vives. ¿Y? Con Michel Teló. Michel Teló, que lo habíamos presentado y lo estamos augurando como de tema del fin del 2013, porque tiene unos meses ya este tema. Ya tiene unos meses, sí. Oscar Rodríguez. Buenas tardes a la gente, nosotros ya nos saludamos. Buenas tardes. ¿Y nos qué? Saludamos de vuelta, pero ¿qué hay hoy? Aparte, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Maldonado, Gómez de Maldonado. Bien serio, los tipos parecen licenciado, doctor. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va, licenciado? A eso. Bien, algunos datos, aparte de lo que adelantaste. Tenemos algunos dimes y diretes de los voceros de Nor y de Sur, que después vamos a decirlo bien. Otro tema es el tema de remarcar y marcar, y cómo algunas grandes marcas líderes, marcas que ponen plata en muchos lugares, en muchos programas. Marcas de productos. Sí, marcas de productos, de momento como hay una especie de congelamiento, mantienen un precio, pero tienen una salida más, que es venderte el mismo producto con un envase un poquito más distinto, un poco distinto, pero el una doble. Una línea de color rojo. Sí, sí, nada, un amarillo, sí, sí. Hasta 144% más caro. Nah. Más del doble, sí, sí, sí. Mirá, después si te digo bien. Después te digo bien cuáles productos, son muchos que son conocidos. Encima. Hay que comprarle a los almaceneros de la cuadra. No vayan a los supermercados. No, ya lo estuve estudiando, tienen que mandar. Que la ama de casa, todos vayan con la lista. Agarra una yerba que ya sabe que vale 6 pesos. Agarra otro artículo, vale 4 pesos. Y la única forma, ir con la lista y decirle, bueno, acá tengo una yerba, vale 4. No, eso vale 18. ¿Cómo 18? No, vale 4 pesos, acá está la lista. No te la llevo. No, pero le pusieron la C. Bueno, claro. La sé eso para usted, para mí no, para mí vale lo que tengo yo en la mano, lista de precios. Eso. Hablando de esa lista de precios, algunos supermercados, hipermercados, o medianos o grandes, tienen la lista de precios afuera. Sí, para ellos, afuera. Sí, pero... No, el precio congelado lo tienen. Ah, sí, la lista. Alguna sí. lista la tienen, lo he visto, no voy a nombrar los mercados, pero lo he visto en la zona de Wilde, pleno comenzando el centro de Wilde. Pero bueno, fuera de eso, a mí me parece que para la época de las fiestas hay una especulación mayor que durante el año. Sucede igual para el comienzo de las clases, el ciclo lectivo, sí. aumenta todo. Es una especulación que hace años vivimos, muchachos, no es de ahora que te aumenten a 40 pesos un pan dulce. Si vos querés comer pan dulce, que primero es hipercalórico para nosotros, que vivimos en verano las fiestas, comete un sanguchito de miga, un sanguchito de fiambre, tomate y lechuga. No, no comas pan dulce, no comas nueces. Yo creo que mucho tiene que ver. Y si querés comer un pan dulce, paga uno que sale 18 mangos, 15 mangos. ¿Cómo vas a pagar 40? Antes. Comprarlo antes, comprar otra cosa. Es más, pero tenemos mucho que ver el tema de los precios y del consumismo. Tiene que ver con el cliente, con nosotros. Nosotros elegimos. Tenemos que saber elegir. Después vamos a hablar un poquito más porque hay muchas cosas que me ponen medio loco. ¿Y qué más? ¿Tenés algo más? No, nada más. Un satélite. Bolivia, que uno dice Bolivia en toda la historia de su historia como país, fue un país pobre. Y sigue siendo un país pobre y no tan pobre. Por suerte ha mejorado mucho, a tal punto que hoy lanzó un cohete al espacio, Bolivia. Después vamos a hablar un poquito. Tupac Atari se llama. ¿Así se llama? Sí. ¿Teléfonos para contactarse con Raíces de mi Tierra? Claro, acá tienen que llamar al 4227-0037 o al 4207-5264. Si llamas del interior, antes poner el 011. ¿Y qué más? Página para escuchar por internet, fmlatecno.com.ar. Estábamos viendo TN sin querer, perdón, yo voy a sacar ese canal. Por el tema de la temperatura, más que nada. No, ¿qué temperatura? Si todos los canales hay temperatura. Sí, bueno. Carlos Sena estaba viendo TN. Sí, TN, temperatura nacional, claro. Acá está. Claro, bueno, TN. Che, 29 grados 6 no es tanto. No es tanto. Ahí está bastante alta la humedad, me parece. La humedad, cuando logre abrir alguna de las computadoras de la radio... ¿Por qué está alta la humedad? Porque el gobierno no hace nada. Che, arrancamos el programa 23 Vamos. De las 2 de la tarde. Raíces de mi tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. De arriba vengo y mi chachusca, carita y laja, flor de Huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto. Carita en una flor de amanda y... Primero voy a decir buenas tardes. Algo. No. Media loca. Vamos a pasar los números de teléfono primero. 4227-0037. O al 4207-526664. Si llamás del interior, debes marcar el 011. Es fmlatecno.com.ar. Bueno. Pero vamos a dejar de hablar nosotros también, porque si no nos van a empezar a criticar a nosotros mismos. Aquel que rompe las cadenas, buril solar, la fe que enciende las hogueras, clamor fundamental,

Esos pastitos fresquitos a la mañana me gustaban caminar ahí arriba porque andaba descalzo y te daba vida, frescura. Para estos tiempos de calor nosotros buscábamos donde había pasto, porque el pasto ayuda a la persona, ¿no? A los pies principalmente, ese fresquito lindo, porque no teníamos alpargatas para andar por la tierra, y menos si te tenías que pasar un salitral, parecía que le habían tirado agua caliente y salíamos corriendo de ahí. Muchas veces me tocó yo cuando venía de la escuela. Y hoy me puse a pensar, tanto movimiento veía a la mañana y todos hablando de la Navidad, del pan dulce, de lo que van a tomar a la noche. Yo le voy a contar algo de mi pago porque se me vino a la memoria y me puse a pensar en mi mamá. ¿Cómo se preparaba para empezar la Nochebuena? Allá no había, en mis tiempos, la Nochebuena no, porque no había luz. Y al no haber luz no vas a estar hasta las 12 de la noche en la oscuridad haciendo fuego cada rato para que el vislumbre del fogón alumbre el patio. ¿Y qué va a estar haciendo? Entonces mi mamá y mi tata nos decían, no, nos vamos a acostar más temprano. Así mañana, sí, el día de Navidad, ya preparaba a lo mejor la carne picada, algún zapallo hervido, buscaba pasas de uva mi mamá, y hasta me acuerdo bien como si fuera hoy, molía la algarroba, esa que había mucho para estos tiempos de verano, ¿no? La vaina de algarroba blanca, y sacaba la harina. ¿Sabe para qué? Tanta habilidad tenía mi mamá para preparar el pan dulce, porque se hablaba de dulce, ¿con qué iban a hacer? Al almacén lo mandaba mi tata que traiga pasas de uva de esas secas para ponerle algunas adentro la masa, ¿no? Y hasta tenía que mezclar con la harina de algarroba, que era más dulce. Y ese pan salía hermoso, hermoso. No tanto de la harina de primera, la más blanca, como decía, a veces lo mezclaba con otra que ellos le llamaban la semeta. Semeta es la segunda harina, porque cuando vamos a hacer moler el trigo, está donde sale la harina bien refinadita, bien blanca. Después viene otra que es más oscurita, que se usa mucho para hacer las tortillas husperas, que le decimos nosotros, esas tortillas que se hacen abajo el rescoldo, por lo general se hacen con esa harina. Y después hay otra más gruesa, bueno, que se emplea para otras cosas. Pero hablando cómo hacía el pan dulce, mezclaba la harina mi mamá, por supuesto, con la mejor grasa, y si tenía la suerte de poder comprar un pedacito de manteca, ¿no? Un poco de leche. Leche, si no había de vaca, se usaba la leche de cabra, y con eso mezclando unos huevos, me acuerdo que le rompía adentro la masa, los huevos así crudo, ¿no? Y se mezclaba todo con la masa para que no salga dura, decía mi mamá. Mire, lo que me estoy acordando, le estoy hablando de unos cuantos añitos atrás, ¿no? Pero yo me ponía al lado de ella porque buscaba la sombra, la tardecita, cuando el sol iba rumbeando para el poniente, ella buscaba de qué lado ponerse para no tener tanto calor y ponerse a amasar. Y hacía 3-4 panes dulces que por supuesto no alcanzaban porque los chicos éramos tantos que ya algunos más picaritos empezaban a comer a la mañana. Y cuando llegaba el mediodía mi mamá buscaba los panes y en vez de 4 estaban 3. Eso ocurría porque... Y no le podía decir nada, tenía tanta buena voluntad, tan amable que era, tan cariñosa. No podía decir, a vos te vi comiendo, a vos no, porque si no era como hacerlo enojar a uno, y no, eso es lo que buscaba mi mamá, que todos los chicos fuéramos felices y que estuviéramos contentos, y después bajo un árbol grandote donde había más sombra, nos poníamos a comer comida de la día, de ese día, digamos, que era el pan dulce, era la niña bonita, como decíamos nosotros. Pero a lo mejor el locro no faltaba, a pesar de los calores, y si podía mi mamá, y teníamos suerte de que podía hacer empanada, bueno, esa era la fiesta, la mejor diversión y la mejor alegría que pasábamos nosotros el día de Navidad. Cosas así, cositas del pago, ¿no? A no hacerse el grande, sidra, no sabíamos lo que era. No, señor, usted quería cambiarle el gusto al agua, le ponía un poquito de limón. Claro, eso había, un poco de limón para cambiarle el gusto. Y bueno, si había alguna gaseosa de aquellos tiempos, que era, no era tan fácil comprarla porque había que ir al almacén, lo mismo pasaba con los vinos. Además que los chicos no teníamos que tomar vino en ningún momento. Eso era para las personas grandes. Y bueno, y después, cuando mucho, a la tardecita, un lindo mate cocido que hacía mi mamá, y seguir con el pan, que era casero, dulce y distinto para todo. Las cosas que usted me hace acordarse, me hace que le estoy contando así personalmente, ¿no? Pero al acordarme de todas esas cosas, a mí, ¿sabe qué me pasa? Me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros y ser otra vez un chiquito como antes. ¿Qué le parece? Pero no lo voy a dejar ahí. Por estar ustedes escuchando y muy atentamente, yo les digo desde aquí, desde raíces de mi tierra, sigan escuchando, y de mi parte, una feliz Nochebuena, una feliz Navidad. Y muchas, pero muchas gracias para todos. Atayaya, no hay culpa, cielo pitía, santificasca, cachun sutiki, a mucho no hay culpa, reinuiki, y milagroiki, canchas ni equipa, coasascu, un ancha nacuida, tucu y carista. Apinay kupa paz tukuy munasqaishta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y que el milagro de tu luz nos dé el entendimiento entre los hombres para lograr la paz que todos queremos.

Y hay muchos productos básicos que tienen un precio tope, ¿no? Uno, que esto lo hablábamos al principio del programa, uno es el que tiene que cuidar. De hecho, hay una movida que se llama Mirar para Cuidar. Ah, es gente razón. Que va sí. y... militantes, sí. ¿no? De, afines al gobierno, a partidos afines con este kirchnerismo de hoy, que van y miran y controlan que respeten los precios. Y ahí siempre el empresario tiene una vueltita más, ¿no? Y estas cosas pasan siempre en diciembre, fines de año, todos los años pasan, lamentablemente. Y tienen una vuelta de tuerca más los empresarios para cobrarte un poco más caro. Yo hablaba hoy de algunas diferencias en el mismo producto. En las leches, por ejemplo, la Serenísima, nos suena a nosotros ese nombre, le pone plata a muchos lugares, a muchos programas de televisión, de radio, diarios, revistas, en fin. Sacó para ganar un manguito más, que no es un manguito más, es mucho más, y estamos hablando de leche, que generalmente lo consumen los chicos, un 244% más. Esto equivale a un doble y un poco más de lo que vale un sachet de leche, porque dice fortificadas o añadido de calcio, vitamina, electrobatrum, no sé cuánto. Bueno, todas esas cosas en el yogur y la leche pasa mucho. La yerba también, yerba llega hasta un 22% más alto, nobleza gaucha, por ejemplo. Usted va a ver la yerba común, la que tomamos siempre. La otra, por supuesto, la que se acaba enseguida, es la que tiene el precio mínimo acordado con el gobierno. Y como no tienen más, casualmente tienen otra que es un poquito mejor porque tiene menos palo, tiene más yerba, tiene menos no sé qué, y es, obviamente es más cara. Con la lavandina, uno dice la lavandina es cloro con agua y con alguna otra cosa más. Y la lavandina llega a tener un 81%, desde un 81% hasta un 180% más alto de la lavandina común. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esto es para ropa blanca, lavandina que no mancha, lavandina sin olor, lavandina con B larga, con B corta. Con dulce de leche, con mantecol, con oro derretido. Sí, eso es lo que decía. Lavandina light. Bien. Esto hace que lleguen las cosas a estar el doble y un poco más del doble. Presten atención a muchas de las publicidades. Hay una mujer que se llama Susana. Uno dice la Susana. Susana es Susana Jiménez. Ella siempre le hace publicidad una marca que es P&G. Uno termina la publicidad y P&G. P&G es Procter & Gamble. Es una empresa, por supuesto, que no es de acá. En promedio, esta empresa tiene un 56% por arriba de lo que es la canasta familiar. Y esto tiene que ver también con cuidar el bolsillo. Nosotros somos lo que decimos, no te compro. Pasa con algo básico que es el tomate. Con el tomate cuando estaba 18, 30, no comprábamos, compramos otra cosa. Y después baja, porque es estacional. En esto también es estacional, porque pasa en diciembre, no pasa en el resto del año. Siempre están pujando por aumentar los precios los empresarios, pero en este caso, bueno, tiene una vueltita más. Así que a fijarse, donde no hay el producto que uno va a buscar con el precio que debería cobrarnos, vamos a otro lado. Caminemos un poco más, hagamos unas cuadras más, y si no, compremos otra cosa. No le demos el gusto de ganar y el gusto, y que nos lleven un 100% más de lo que teníamos que pagar, ¿no? Es no una le locura. Demos el caldo gordo, ¿no? Como dice. No le hagamos el caldo, gordo. Ahí está. Casi las 3 de la tarde, 29 grados 6 décimas es la temperatura. Agustín Villalba, ¿dónde vive Agustín? ¿En Ezeiza? En Ezeiza. Dice, qué grande, don Gigo, escúchenlo. Se debe acordar él en estas épocas en Santiago, según lo que anduve investigando en el monte, los vecinos se juntaban en donde había una imagen del niño Dios, preparaban el pesebre y le llevaban zapallos, sandías, melones, calabazas, como si fuese una ofrenda. Luego, cuando llegaba la hora del nacimiento, colgaban todo en el árbol más grande y llevaban los vecinos. Le sabían bailar alrededor, cuenta Agustín Villalba. Así eran las Navidades en el Pago. Ah, lo está, claro, le, sí, está, le está tiene, agregando información. Tiene razón en Navidad, pero en realidad todo eso que él está comentando se hacía para Reyes. Ya cuando Ajá. pasaba la Navidad, cuando pasaba el Año Nuevo, el Día de Reyes, que era el 5 de enero, se hacía un baile aparte para todo el vecindario, Ajá. donde se formaba el arco grandote, bien grande, al lado de un algarrobo, la planta más grande que hubiera en el patio, y ahí se colgaba sandía, melón, zapallos, de todo, choclo, fruta que había, tunas. ¿Qué tenía que ver el pesebre, el niño Jesús, con, y bueno, con esto, con la fecha eso, de Reyes? Y, ¿no es Melchor, Gaspar y Baltasar? Sí, sí, pero sí. Allá... El agüita, el camello. Claro. En mis tiempos se usaba. Se juntaba se mezclaba todo en el rezabaile. Claro. Claro. No, porque en noviembre vienen los Reyes Magos cuando el niño Jesús está nacido ya. ¿En noviembre? Van, en noviembre, perdón, diciembre. El 6 de enero. Nace en, en diciembre y en enero... En enero se hace el 6 de enero los Reyes Magos, que es cuando los Reyes van... Sí, era la fecha que se esperaba en mis tiempos. ¿Eh? Claro. Ahora a lo mejor se hace Navidad, fin de año, tres veces a lo mejor ya se hacía... Una vez sola, pero bien hecha. Otras épocas, ¿no? Porque Agustín es bastante joven. Claro. Es 20 años tiene Agustín. Claro, por eso. Sí. Bueno, chicos, vamos a saludar a la compañía de trabajo editora Patria Grande que nos acompañó durante todo este año. También a la revista Maíz de Facundo Ávalo, de la Facultad de Periodismo de La Plata. A la editora Patria Grande, en Sergio Abasolo y en su nombre a cada uno de los compañeros que realizan lanzamientos de libros todos los años. El caso de Luis Farinello, Palabras en Puerta, Armando Tejada Gómez y Dora Giannoni en homenaje a Armando, Profeta del Viento, en los volúmenes 1 y 2. Ernesto Cardenal, Poesía Completa, Hamlet Lima Quintana, Poesía de la Tierra. También... autores como Julián Cini, Eliana Abdala, Mamerto Menapace, son algunos de los autores que podemos nombrar dentro del catálogo de Editora Patria Grande, cooperativa de trabajo que ayuda a esta producción en cuanto a los lanzamientos. Y para fin de año tienen unas agendas 2014 que ya nos la van a hacer llegar en poquito tiempo más. Bueno, ya está con nosotros el mejor entrenador de boxeo de la Argentina. ¡Ja! ¡Bueno! ¡Qué lindo! Ah, no, dice, no. Vino temprano, está tomando mate con nosotros. ¿Te estás aclimatando, Carlos? Sí. Sí, se está poniendo. ¿Estás bien ahí? Sí. ¿Cómodo? Sí, está bien. Es tímido. Es santafesino. Fuera de aire también hablamos un poco de su historia. Ahora vamos a cerrar la hora. ¿Querés saludar un toque? Porque para que sepan que ya está Carlos Oscar Paniagua con nosotros, después hacemos una presentación más formal. Vení, acércate. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes y... Le agradezco a todos por la invitación. Por supuesto. Gracias. ¿Vamos a hablar un poco de el gancho y cross? Sí, de lo que quieras. Sí, me dejaste doliendo todo, te aviso. Mejor entrenador no así. El mejor entrenador de boxeo de la Argentina. Qué chupamedias. No. Mira cómo tengo el libro, lo tengo por acá ya, ¿eh? Leí en 2 días, 3 días. Pero lo tengo es familiar de alguien conocido, medio conocido. El tío de Maravilla, don nada tío. Menos. Está tomando mate con nosotros. Con nosotros. Bueno, vamos a escuchar a Magma y cerramos la hora. Dale.